que se menciona en el libro de Ruth. Que me llamó la atención cuando estaba leyendo el libro de Ruth, una situación que dice, ay, ¿qué dice? Una situación que dice acá, creo que hasta ya lo cerré. Bueno, voy a tener que abrir. Y que lo necesitamos nosotros aprender para aplicarlo a nuestra vida. Si me hacen favor de apagar este. Y quiero que hablemos de esto, de comenzando a caminar, pero no de los bebitos que todavía no pueden caminar y tienen que caminar, sino que me refiero a que nosotros ya sabemos caminar, pero puede ser que hayan algunos que no estén caminando. No sé, pueden estar sentados en el sentido espiritual, pueden estar acostados, pueden estar caídos, pueden estar acomodados. No sé cómo estarán, pero el asunto es que hay que caminar. Y es bien interesante, hermano, porque aquí en el libro de Ruth, capítulo 1 y verso 7, dice la Biblia, salió pues del lugar donde había estado. Aquí está hablando de Noemí, ¿se recuerda usted? Está hablando de Noemí. Gloria a Dios, ahí está. Entonces dice la Biblia que, bueno, estaba hablando de Noemí, que Noemí se había ido a Moab con su esposo, se había ido con sus hijos, llevaba más o menos 10 años de estar ahí, se murió el esposo, se murieron los hijos, cuando Noemí ya no tenía nada, bueno, sí tenía dos nueras, ¿verdad? Pero materialmente parece que ya no tenía nada, tenía dos nueras. Entonces viene, dice la Biblia que ella oyó de que el Señor había bendecido el lugar de donde ella era, mandando pan. Y entonces esta mujer que lo había perdido todo, dice aquí la Biblia, salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras, pero mire esta parte, esta última oración que está ahí, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces la clave de la redención de Noemí y de Ruth fue que ellas comenzaron a caminar. Ahí está la clave, en comenzar a caminar. Y le digo esto, hermano, porque todos nosotros en algún momento estamos metidos en situaciones adversas, todos nosotros, incluso hay momentos en la vida, hermano, en que hay cristianos que, ay, ya compusieron ahí, gracias, y vi que habían pintado eso. Bueno, que los que lo hicieron, que Dios los bendiga y también ahí. Bueno, entonces todos nosotros, hermano, incluso en algún momento, hermano, puede ser que nos examinemos y no estemos conformes, óigame, hermano, puede ser que no estemos conformes con la situación que tenemos actualmente. Por alguna razón puede ser que no estemos conformes, puede ser, óigame, pues hermano, puede ser que estemos equivocados y como estamos equivocados, no estamos conformes con lo que estamos viviendo, pero también puede ser de que no estemos equivocados y efectivamente la situación que estamos viviendo no es la que deberíamos de estar viviendo. Amén. Amén, hermano. Le digo esto porque a veces el alma de uno y la Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso. Entonces no todos los pensamientos que salen de nuestro corazón a nuestra mente, no todo es verdad, sino que hay que examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Pero el asunto es que entonces hay situaciones que nosotros estamos viviendo, hermano. Puede ser que ahorita usted esté bien, pero puede ser que alguien esté pasando situaciones que realmente no son las situaciones que debería estar viviendo. O no es el estado en el que debería estar la persona. Pero a mí me llamó mucho la atención que la clave está, óigame pues hermano, la clave no está en quejarse. Amén, hermanos, la clave no está en quejarse. La clave no está en lamentarse. Y solo vivir lamentándose y lamentándose y lamentándose, o quejándose y quejándose y quejándose, o culpando a otros y culpando a otros, culpando a otros, o justificándonos, ¿verdad? Porque así pasa muchas, algunas veces. Hay cristianos que no reconocen que ellos están mal y siempre culpan a los demás, no es que por fulano, por mengano, por perencejo, y ellos nunca están mal. Esa no es la clave. La clave, hermano bendito, está en que tú y yo propongamos en nuestro corazón salir de esa situación adversa o esa mala situación, digámoslo así, que estamos viviendo y empezar a caminar. Amén. Pero recuérdese que en aquel tiempo no es como ahora, que hay camionetas y que hay trenes o hay aviones o barcos, sino que en aquel tiempo lo que tenían que hacer era caminar. Pero óigame pues, hermano, el camino era largo. ¿Me está escuchando? El camino era largo. Óigame pues, hermano, yo quiero que me ponga mucha atención en esto. El camino era largo. Amén. Dígale el que está a la par suya, el camino era largo. Y cuando iban a regresar a Jerusalén, no había garantía, hermano, no había ninguna garantía de que iban a poder comer. Ellas solo se regresaron, hermano, ni siquiera tenían fe para regresar. O sea, ellas ni siquiera dijeron, cuando lleguemos nos va a ir bien. No, porque cuando Noemí regresó y le dijeron, ya regresaste, ella le dijo, Dios me ha amargado. O sea, no es que ella tuviera una gran fe y que dijera, nos vamos a regresar y todo va a estar bien y voy a tener trabajo y voy a recuperar. No, no tenían nada de eso. Pero comenzaron a caminar. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque a veces hay situaciones en la vida de nosotros, hay algunas situaciones que son fáciles, es fácil salir de esas situaciones. Digámoslo, relativamente hay situaciones malas que son fáciles de salir. Pero hay otras situaciones, hermano, que son difíciles de salir. Hay situaciones difíciles de salir, hermano, que pasan entre los cristianos. Supongamos, mire pues, hay unos hermanos que tienen que salir de alguna enfermedad, pero para algunos puede ser fácil, solo se toman la medicina y se curan, entonces ya salieron. ¿Qué tenían que hacer? Comenzar a caminar o comenzar a tomar la medicina y al final de cuentas ellos iban a salir. Pero por ejemplo hay otros hermanos. Pongamos un ejemplo, un hermano que antes de conocer al Señor se juntó con una mujer y tuvieron 3 hijos. Después él se convirtió al Señor. Y la señora no quería nada con Dios. Y la señora se separó de él. Y entonces el hermano empezó a llegar a la iglesia. Y estando en la iglesia, conoció a otra mujer que es así, buscaba al Señor. Se volvieron a juntar y tienen hijos. Es un problema que tiene el hermano porque tiene que hacerse responsable con los hijos de su matrimonio anterior. Ese es un gran problema. Y tal vez esos hijos, primeros hijos, lo odian y no quieren saber nada de él. Él en algún momento tiene que resolver esa situación. ¿Pero qué tiene que hacer ese hermano para resolver su situación? Empezar a caminar. Tiene que decir, bueno, yo tengo que solucionar mi relación con mis hijos y paso, oigan hermano, porque así lo dice la Biblia, paso a paso. Empezar a caminar y a buscar cómo él va a resolver ese gran problema que él tiene. Óigame pues. Entonces, porque a veces hay hermanos, óigame, a veces hay hermanos que se decepcionan, se desaniman, se desalientan porque ellos quieren que de un día para otro se solucione el problema. Hay un padre, hablemos de ese mismo padre, está decepcionado porque le pidió perdón a sus hijos y sus hijos, un hijo hasta le escupió la cara. Estoy inventando el ejemplo. Está decepcionado. No, si lo que él tenía que hacer es paso a paso, empezar a caminar, empezar a avanzar, y va a llegar el momento en que la situación se va a resolver. Bueno, si le escupieron la cara, pues, de todos modos va a tener que llegar a pedir perdón. Tal vez a la segunda vez ya no le escupen la cara, solo le gritan, ¿verdad? Y a la tercera, a la cuarta, a la vez número 50, entonces ya los hijos lo logran perdonar. Pero fue, óigame pues, hermano, paso a paso. El problema, óigame pues, el problema entonces es, hermano, que nosotros en nuestra vida tenemos que, incluso aunque no sea un problema, porque esto no solamente se aplica a problemas o situaciones adversas, sino que tenemos que hacer algo en nuestra vida. Tú tienes que hacer algo en nuestra vida. Especialmente los jóvenes tienen que estudiar, tienen que graduarse de carrera media, tienen que entrar a la universidad, tienen que graduarse. Pero hoy, hermano, si ahorita algunos están en tercero básico, no, yo me voy a graduar y me voy a meter a la universidad, no lo reciben. Solo los van a bautizar, pero no los van a recibir, ¿verdad? Porque no tienen la preparación. Sin embargo, ellos tienen que decir, bueno, yo hoy me voy a graduar de médico, licenciado, abogado, ingeniero, qué sé yo, y paso a paso, mes a mes tienen que estudiar, ganar, mes a mes, ganar, mes a mes, ganan el año y así, hasta que entren a la universidad y semestre a semestre, semestre a semestre, hasta que se gradúen. Pero óigame pues, hermano, ¿me está escuchando? El asunto es que entonces en la vida de nosotros tenemos que enfrentarnos, hermano, a muchas cosas. Pueden ser problemas o pueden ser metas, pero que la solución, óigame hermano, la solución se empieza cuando nosotros comenzamos a caminar. Estaba viendo una vez una entrevista, estaban entrevistando a un muchacho que ganó una medalla de oro en gimnasia, en los Juegos Panamericanos. Creo que tiene como 16 años. Y él empezó a entrenar a los 8 años. A los 8 años empezó a entrenar. Y hasta los 16, no sé si son 18 años, creo. Creo que son como 18 años porque hice la suma yo y eran 10 años. Y hasta los 18 años o 16 años ganó la primera medalla de las más importantes. Entonces el problema a veces de algunos hermanos es de que quieren ganar medalla, hoy quieren empezar, es como aquellos, ¿verdad?, que hoy se meten al gimnasio y ya terminando de levantar las pesas se miran al espejo. No tiene nada. Lo único es que hiede a sudor. No tiene nada, ¿verdad? O como aquellas hermanas que hoy se ponen a hacer dieta y ya mañana se vuelven a pesar, no bajé nada, dicen, ¿verdad? No, es que lleva tiempo. Amén. Amén, hermano. Lleva tiempo haciendo lo mismo. Lleva tiempo haciendo lo mismo y al final de cuentas se va a tener el resultado en el caso de que estamos hablando, ¿verdad? Eso de la dieta y hacer deporte. Entonces, ¿cuál es la solución, hermano? Si tú hoy estás pasando adversidades, tribulaciones y pruebas, tú hoy tienes que empezar a caminar para salir de esa situación. No te estoy diciendo que tienes que salirte de tu casa, no, te estoy hablando en sentido espiritual. Hoy tienes que empezar a hacer aquellas cosas que necesitas hacer para alcanzar las cosas buenas que quieres tener. Amén. Es como que un hermano quiera tener casa propia. ¿Qué tiene que hacer el hermano? Trabajar. ¿Y qué más tiene que hacer además de trabajar? Ahorrar, porque si trabaja y se lo gasta todo, trabajé 20 años y nunca pude comprar una casa, sí, porque no ahorraste. Entonces, óigame pues, hoy, así como el hermano que necesita casa, lo que tiene que hacer es hoy, si no trabaja, empezar a trabajar y empezar a ahorrar. Y de aquí a algunos años va a poder comprar casa, pero imagínense, hermano, ¿cuánto cuesta una casa ahorita? Una casa regular cuesta 500,000 quetzales. ¿Quiénes quieren comprar casa? 500,000 quetzales. ¿Tiene usted los 500,000 quetzales? ¿Pero qué se puede hacer? Por abonos, ¿verdad? Entonces ahí se empieza a pagar, y de aquí a unos 20 años ya pagaste tu casa. Pero hay algunos que, ala, hermano, 500 mil, ¿cuándo voy a pagar 500 mil? No, hay que poco a poco. Poco a poco. Entonces, hermano, estas mujeres tuvieron que regresar, caminar un montón de tiempo. Óigame, hermano, y cuando llegaron a Belén, la situación no fue fácil. Amén, hermano. Entonces el asunto es que cuando el Señor nos rescata, Él nos empieza a restaurar, y entonces Él quiere que si alguno de nosotros no estaba acostumbrado a esforzarse, ahora tenemos que esforzarnos. Amén. Amén, hermano. Pero ¿cuánto tiempo vamos a esforzarnos? Siempre. ¿Está escuchando, hermano? Siempre tenemos que esforzarnos. Todos los días. Hasta que estemos con el Señor. Amén. Amén, hermano. Entonces, mire, pues. Cuando tú y yo entonces nos decidimos, y cuando tú te propones en tu corazón, yo no sé qué te vas a proponer hoy en tu corazón, pero la solución está en que tú empieces a caminar, en que tú empieces a hacer algo, que tú empieces aquello que tú quieres alcanzar. Amén, hermano. Amén. Así hay hermanos, es que yo, algunos dicen, yo como quisiera hablar inglés, pero nunca se inscriben para hablar inglés. O si no, otro hermano, yo quisiera poner mi propio taller, pero nunca lo pone. Nunca lo pone. Yo quisiera aprender a cantar bonito, pero nunca se pone a cantar. Yo quisiera ser un triunfador en la vida del amor, dicen otros, ¿verdad? Entonces la vida se pasa deseando. Y como nunca se comenzó, el otro problema es que hay gente que lo deja todo a medias, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de dejarlo a medias, sino que estamos hablando de comenzar hasta que lo terminemos. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Esa es la sociedad de nuestro país y de eso nos tiene que liberar el Señor, de la vana manera de vivir, de dejar, de, valga la redundancia, de dejar las cosas a medias. Ahora el asunto, hermano, es de que van a haber cosas buenas que van a pasar y van a haber cosas malas. Y hay cosas adversas. Amén. Mire pues, leamos después del verso 8. ¿Sí logra leer ahí? ¿Sí? Y dice, mire pues, verso 7. Comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hermano, óigame pues, hermano, si usted, hermano, quiere ser libre, hoy tiene que empezar a caminar para avanzar en su liberación. ¿Me está escuchando, hermano? Es que esto se aplica a todo, hermano. Si tú quieres, si hay alguien aquí que tiene muchos problemas en su hogar, si tú quieres que los problemas se terminen, hoy tienes que empezar a caminar. Noemí y Ruth no llegaron al día siguiente a Belén. Tuvieron que caminar. Mucho tiempo tuvieron que caminar hasta que llegaron. Entonces, si hoy empiezas a caminar, puede ser que mañana no se terminen los problemas, pero si sigues avanzando y sigues persistiendo, va a llegar el momento en que los problemas se van a terminar. Pero no es de un día para otro. Óigame, hermano, no, y reprendo y renuncio en el nombre de Jesús. Pero en el cuerpo de Cristo no hay arte de magia. Así hay algunos hermanos que tienen, hay personas, hay hermanas, ¿verdad? Que tienen, y hermanos que tienen tremendos problemas y piensan, yo me voy a ministrar y que plin, todo se va a resolver. A veces sí, pero a veces no. Así hay hermanitas y hermanitos que están teniendo una vida desordenada y cuando la situación está terrible, dice, me voy a ir a ministrar. Como que si fuera magia la administración. No, si la forma es, corrija su vida. Y además ministres. Y en algún momento el Señor le va a solucionar los problemas. Pero la gente, yo me ministro y el día lunes vuelve a seguir viviendo como estaba viviendo antes. Así no es. Amén, hermanos. Amén. Eso te sirve incluso para tus metas, jóvenes, señoritas. Si tú tienes metas, tienes que comenzar y va a llegar el momento en que lo vas a alcanzar. Pero a mí me llama la atención, porque si uno lee todo el libro de Ruth y llega hasta el último capítulo, todo es bonito, ¿verdad? Todo se solucionó, todo fue hermoso. Noemí, Ruth está incluso en la genealogía, creo que de David y del Señor Jesús, hermano. Y Noemí también ahí por la redención, hermano, óigame, todo hermoso, ¿verdad? Pero se nos olvida de que para que todo se solventara, ellas tuvieron que sufrir mucho. Ellas tuvieron que enfrentarse a situaciones adversas. Ahora mire pues, ¿qué es lo primero? Aquí yo veo aquí tres tipos de cristianos. Un tipo de cristiano que son los cristianos que están amargados. Otro tipo de cristianos que son indecisos. Y que son los que dejan las cosas a medias y por eso nunca logran alcanzar lo que otros sí alcanzan. Y número tres, un tercer grupo de cristianos que son los que sí están definidos, que aunque tengan que sufrir y llorar y a veces gatear, no dejan de buscar al Señor, no dejan de buscar su liberación y al final, después de, qué sé yo, 5, 10, 15, 20 años, alcanzan la bendición de Dios. Entonces, el grupo de los cristianos amargados es Noemí. El grupo de los cristianos indecisos, que hoy sí, mañana no, este mes sí, el otro mes no, este año sí, el otro año no, y así andan en todas, y siempre se miran en la iglesia, pero así, solo para la proclama, ¿verdad? Sí, porque ellos saben que Dios los puede bendecir. Y no, esta vez se la proclama, así, qué tremendo, y otra vez se vuelve a desaparecer. Y siempre lo vemos. Pero, óigame, cuando se hace un recuento de la vida de ellos, no alcanzan lo que otros sí alcanzaron. Esa es Orfa. Y está Noemí. Perdón, y está Ruth, que son los que están definidos. Y los echan, les hacen problemas, les gritan, les humillan. Y dicen, no, yo voy a avanzar y avanzan. Y al final de cuentas, son los que obtienen la mayor bendición. ¿De qué grupo quiere ser usted, hermano? ¿De Noemí? Que solo se vive, aunque Noemí regresó. Pero hablemos de Noemí estando en Moab, que solo se vive quejando. O de Orfa, que empieza, ya se metió a estudiar inglés, francés, alemán, hebreo, griego, arameo, latín, y nada terminó. Ni siquiera se sabe el abecedario en esos idiomas. Pero eso sí, no, cuando yo estuve en la universidad, cuando yo por aquí, nada terminó. ¿Será que somos de esos? O como Ruth, que nos proponemos algo bueno y estamos día a día, día a día, día a día, hasta que lo terminamos. Bueno, no sé. Pero mire pues, Ruth capítulo 1 y verso 8. Verso 7. ¿Qué pasó en el verso 7? Comenzaron a caminar. Amén. ¿Qué pasó en el verso 7? Comenzaron a caminar. Dijeron, no, hoy soy cuentos. Hoy sí. ¿Hoy sí qué? Hoy sí se van a terminar los problemas en mi casa. Poco a poco. ¿Hoy sí qué? Hoy sí voy a empezar a ser un buen trabajador. Hoy sí voy a empezar a ser un buen cristiano. Hoy sí me voy a consagrar al Señor. Hoy sí voy a buscar al Señor. Está bien. Gloria a Dios, ya diste los primeros pasos. Pero después viene el verso 8 y dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, vuelvan cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los dos muertos y conmigo. ¿Qué es lo primero que te vas a encontrar entonces? Hermano, ¿qué es lo primero que te vas a encontrar? Cuando tú decides hacer las cosas bien, ¿cuáles van a ser una de las cosas que de entradita te vas a encontrar? ¿Ah? No. Que va a haber gente que te va a decir que ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué viene temprano al trabajo si este infeliz ni gracias le da? Si uno no va al trabajo para que le den gracias, uno va al trabajo para trabajar y para que le paguen a uno. ¿O no? O va para que su jefe lo felicite. Ah, qué bueno que viniste. Me hubiera puesto triste si vos no hubieras venido a trabajar. No, hermano, hombre. Entonces, ¿qué es lo primero que tú y yo podemos encontrarnos cuando tú te propones caminar y hacer las cosas bien y alcanzar aquello que anhelas y salir de aquella situación adversa que tal vez estás viviendo? Te vas a encontrar con gente que te va a decir que no lo hagas. ¿Para qué va la iglesia? ¿A dónde vas? Que voy a ir a ministrar. Ministrar. Si eso, saber si es de Dios. Así dicen algunos, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Y empiezan a desanimar. ¿Quiénes son los que te van a desanimar? Los amargados, aunque te lo digan con una sonrisa, ¿verdad? De 100 a 100, una sonrisa de 200. Está amargado, está amargada. Te está desanimando para que ya de verdad va. Entonces mejor me regreso. 10 metros habían caminado y a las 9000 las está desanimando. Pero usted regrese. Óigame, hermano. Entonces puede ser que hoy salgas con ese rema en tu corazón y que cuando llegues a tu casa alguien te quiera desanimar. Pero tal vez no te lo van a decir con palabras, tal vez no te van a desanimar diciéndole no lo hagas, sino que si dijiste, bueno, hoy no van a haber problemas, cuando llegas a tu casa, otra vez problemas. Y puede ser, y eso va a ser, y eso tiene el propósito de desanimar al hermano para que deje de caminar. Amén, hermano. Amén. El problema es que a veces, como no vemos resultados de un día para otro, es como que si usted, como que si, hermano, por ejemplo, cuando con los hijos de uno, hermano, uno que los ve todos los días, no mira cuánto están creciendo cada día, y hasta con el tiempo uno se da cuenta que están creciendo. El problema es entonces, hermano, que como no vemos resultados a veces inmediatos, pensamos que es por gusto lo que estamos haciendo. Pero de aquí a un mes, de aquí a 6 meses, de aquí a un año, ahí se van a empezar a hacer bien evidentes los resultados y los frutos de las cosas que tú estás haciendo. ¿Estás escuchando, hermano bendito? Entonces, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Si tú te propones, por ejemplo, hay una señorita que se propone, yo me voy a consagrar y no le voy a hacer caso a ningún marihuano de por acá. Aquí no hay marihuano, de verdad. De afuera, ¿verdad? Aquí en la iglesia no hay. Afuera tal vez sí hay. Puede ser que sí, yo. Esas cosas no se dan en estos lugares, ¿verdad? Y hay un montón de lobos hasta que se encuentra al que era para ella y va a ser feliz para toda su vida. Pero si desiste, si deja de caminar, si, como lo vamos a ver más adelante, si nos da tiempo, vamos a ver cuánto tiempo yo, media hora, ¿verdad? Entonces al final los resultados van a ser tremendos. Entonces, vuélvanse cada uno a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces, número uno, ¿qué van a llegar a decirte? ¿Te van a llegar a animar o te van a llegar a desanimar? A desanimar. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Seguir caminando. Amén. Tienes que seguir caminando. Verso 9. Mire, mire, esta nueve, mira. Era mera cardíaca, ¿verdad? Que les conceda Jehová, dice. Mire, que Jehová haga con vosotros misericordia. Pero ¿cómo? Si las estaba desanimando. Y todavía le dice, vamos a ver, que les conceda Jehová que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Óigame pues, hermano, ¿cómo van a llegar a desanimarte? No, es que yo porque lo amo a usted. No, porque yo porque lo aprecio a usted. Usted es una tremenda persona para mí. Pero al final de cuentas, el propósito final es desanimarte. Verso 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Entonces ahí Ruth y Orfa estaban decididas. A pesar de que las estaban desanimando, dijeron, no, no vamos a regresar, sino que nosotras iremos contigo a tu pueblo. Estaban decididas. Hasta el verso 10, todo iba bien. Pero otra vez verso 11. Otra vez el desánimo. Otra vez los amargados. Otra vez los que no quieren verte tu bien. ¿No te ha pasado a ti, hermano, que tal vez tú tienes algún conocido y te pregunta cómo estás, y cuando tú le dices que estás bien, se enoja, y cuando tú le dices que estás en problemas, se ponen contentos? ¿No te ha pasado? Pues ya no le cuentes nada, porque eso lo que quiere ver es verte el mal. No, hermano, pero para que le duela, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, verso 11. No, y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías. Mire cuántas veces le dice que se vuelvan. Le dice, vamos a ver, volveos una vez, y vamos a ver aquí otra vez dos veces, y por aquí tres veces, ¿por dónde? Vamos a ver, más para abajo les vuelve a decir, la hermano de acá, rato, regresa, no lo hagas, pero mire, pues, a veces no van a ser personas las que te van a, no te van a decir directamente que no lo hagas, puede ser que sí, pero generalmente no te va a decir que no te van a decir que no lo hagas, sino que te van a estar molestando con el propósito de que lo dejes de hacer, las cosas buenas. O si no, puede ser el enemigo que tire dardos para decir, no, pero si de verdad, ¿para qué estoy haciendo esto si ni vale la pena? Es como que alguien, hermano, proponga en su corazón hacer bien su privilegio aquí en la iglesia, que eso también, para eso también aplica. Y como nadie le dice gracias, y como nadie, ni siquiera el hermano o la hermana está en la bienvenida, y nadie le da la bienvenida, sí, pues, ¿para qué viene temprano si los hermanos ni gracias dan? No, tú sigue haciendo. Amén. ¿Por qué? Viene Noemí otra vez y le dice, volveos, hijas mías. Bueno, y aquí otra vez, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijera, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diera a luz hijos, ¿habías vosotros de esperar hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Otra vez, mire. ¿Cuántos versos? Verso 11, verso 12, verso 13, desanimándolas. No lo hagan, no lo hagan, no se esfuercen, no se consagren, no busquen a Dios, no estudien, no sean buenos trabajadores, no hagas caso, hermano. Un bombardeo, hermano, que ese bombardeo en este tiempo incluso está en la radio, está en la televisión. Miren los patojos, al patojo que cómo le grita a la mamá, su mejor programa de televisión es Los Simpson. Ahí está, va a ver Los Simpson. Y después cómo actúa con la mamá o con el papá. Entonces todo, incluso el ambiente, hermano, está enfocado, óigame, hermano, a hacer que el cristiano deje de hacer las cosas buenas. Verso 14. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces ahí está, aguantó un ratito, aguantó Orfa. Y de ahí dijo, no, esta vieja tiene razón, dijo. Mejor me regreso, dijo. Mire qué lenta esta Orfa. Le hubiera ido bien. Le hubiera ido bien si se hubiera determinado a seguir caminando y avanzando. Por eso, mire hermano, yo los bendigo a todos ustedes, hermanos. Yo sé que ustedes son de los que sí perseveran, de los que sí caminan, de los que sí avanzan, hermano. Pero hay otras cosas en la vida suya, personal y individual, en las que hoy, en el nombre de Jesús, tiene que decir, bueno, no, yo hoy voy a empezar a caminar. Y en el nombre de Jesús, de aquí, tal vez a fin de año, no sé, usted va a empezar a ver los resultados de las cosas buenas. Entonces, vino la Orfa, digámosle, ¿verdad? Aunque no se dice así, pues nosotros digámosle la Orfa. Y se quedó. Pero Rutia, ¿verdad? Todas las Rutes son bonitas, ¿verdad? Pero Ruth se quedó con ella. Oiga, otra vez esta Noemí. ¿Por qué la insistencia de Noemí que se regresaran? Porque ella estaba amargada. Si yo no estoy bien, tampoco ustedes. Es un problema feo. Entonces, el asunto, hermano, el asunto es que a veces también se da entre los cristianos. Pero mire pues, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Oiga, a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Mira, aquella se fue. Aquella no va a la iglesia. Ya se consiguió un marido y mira, le va bien. Ahorita. De aquí a 10 años vamos a ver. Ya ni marido va a tener. Mira, aquel se consiguió una bien bonita allá en el mundo. ¿De dónde la consiguió? En una discoteca. A la gran... ¿A dónde la va a ir a volver a encontrar cuando esté en la casa? En la discoteca, la va ahí. Allá va a estar esa desventurada, va a decir. La gente no analiza las situaciones a largo plazo. No analiza las situaciones a largo plazo. No. Yo me quedé muy asustado, hermano, cuando vi unas noticias en donde, por ejemplo, una señora que mató a sus hijos chiquitos. Imagínense, dije, puchica, esa doña sí estaba loca. Imagínese alguien que se consigue una su esposa así, que cuando lo llaman al trabajo, ¿qué pasó? La Jezabel mató a todos tus hijos. 3 tenían. Bueno, entonces, es que estábamos hablando que no analizan las situaciones a largo plazo, ¿verdad? Entonces viene aquí, mire, Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Otra vez la insistencia para dejar de caminar, para dejar de avanzar. Pero esta Rutía estaba bien definida y le dijo, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y esa es la clave. Tu Dios, mi Dios. ¿De dónde había oído Ruth acerca de Dios? ¿De dónde? Solo a la amargada de Noemí le había contado. Y lo último que la amargada de Noemí le contó a Ruth era que Dios la había amargado. Eso es lo que predican muchos amargados de Dios, ¿verdad? No me digas mentiroso porque Dios te va a castigar. Si los muchachos le tienen miedo a Dios. No hagas eso malo porque Dios te va a castigar. Y nunca le dicen que lo va a perdonar, ¿verdad? Así corrigen los hermanos a sus hijos metiéndole miedo acerca de Dios. No hagas lo malo. Y claro que no hagas lo malo. Pero cuéntenle que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios levanta a los caídos. El asunto entonces que viene esta Rutía y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y de ahí la dejó de fastidiar Noemí. Pero óigame, ¿qué es lo primero que nos enfrentamos nosotros cuando queremos hacer las cosas bien? Cuando tú te defines, no sé, qué sé yo, tantas cosas que uno se puede proponer hoy, va a llegar el desánimo. Pero si tú estás definido, lo vas a derrotar el desánimo. Y vamos a ver. Aquí está. Mire este pues, Deuteronomio 2:27. Pasaré por tu tierra por el camino caminaré, diría aquí. Porque aquí la palabra que pusieron, comenzaron a caminar es, en hebreo es, caminaron el camino. Caminaron el camino. Por eso se le puse las dos palabras aquí. Aquí está, comenzaron, significa caminar. Y aquí, este caminar, es camino. Entonces, caminaron el camino. Camina, pero me gustó cómo lo puso la Reina Valera 60, porque dice, comenzaron a caminar. Pero en hebreo es, caminaron el camino. Entonces viene Moisés y dice, pasaré por el camino caminaré, oiga, por el camino caminaré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra, sin apartarme. Entonces, óigame pues, hermano, ¿cómo vas a tú a alcanzar aquellas bendiciones que has deseado en tu vida? Caminando y no apartándote ni a izquierda ni a derecha. Amén. Sí, porque ¿sabe qué? Por ejemplo, yo he conocido hermanos que los he visto por un tiempo aquí en la iglesia cuando no tienen trabajo. Pero cuando consiguen trabajo, yo ya no los miro en la iglesia. Desaparecidos. Y está bien, caminaron para lograr tener trabajo y lo obtuvieron. Pero dejaron de buscar a Dios. Entonces, a mí en cierta manera me causa, no sé qué, si me da risa o me da no sé qué, porque solo empiezan a ganar 3,000, 4,000 quetzales los hermanitos y dejan de ir a la iglesia. Digo yo, tan lentos que son. Porque si hubieran seguido buscando a Dios, hubieran ganado tal vez 10,000, 15,000, pero buscando a Dios. Pero como 3,000 perícolos se apartaron, hermano. Entonces el asunto es que tú y yo, una de las cosas que tenemos que hacer es trazarnos esa meta y no apartarnos. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Es que Dios, mire, pues, Dios quiere que tú y yo seamos felices de la verdadera felicidad, no la felicidad que pinta el mundo, que esa no es felicidad. Es una pseudo felicidad. La verdadera felicidad solamente la puede dar Dios. Pero si nos desviamos, siguiendo aquellas cosas que según nosotros sí son la felicidad, puede ser que al final de los días alguien se dé cuenta de que no era lo que Dios quería, hermano. A mí, mire pues, hermano, a mí hay un verso en la Biblia que me asusta, hermano. Y no es porque Dios vaya a hacer algo, no, que me asusta porque la propia persona, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Y qué más dice? ¿Hasta cuándo se da cuenta ese cuate de que estaba en mal camino? ¿Ah? ¿Hasta que se muere? ¿Hasta el final? ¿Ya cuando ya no puede regresar? Está cardíaco, ¿verdad? Porque todavía entenderlo la mitad, regresarse, pero dice, y el final es muerte, ya de último. Híjole, aquí no era. ¿Ya para qué? Ya está muerto. Entonces, el problema, hermano, es que hay algunos que pueden desviarse haciendo cosas que a ellos les parecen buenas, pero realmente no son buenas. Y que entonces empiezan a apartarse. Mire pues, esto es como, mire, nosotros aquí en la iglesia, como somos una iglesia pequeña, no tenemos problemas que sean en iglesias grandes. Por ejemplo, en una iglesia grande, a veces hay hermanitos que llegan a la iglesia y todos los días de servicio se van a la cafetería. ¿Voy a ir a la iglesia? Sí, pero está en la cafetería. No está en el servicio, no está buscando a Dios. Entonces, supuestamente está avanzando, pero no está avanzando. Porque ya perdió el objetivo, ya no busca a Dios. Y está bien, es deleitoso tener comunión con los hermanos, porque es delicioso, hermano. Pero lo más importante es Dios. Amén. Entonces el asunto es, camina tu camino, pero no te desvíes. Amén. Pero de las cosas buenas, si es algo bueno, decir retrocede. O suplícale al Señor que te haga retroceder. Como decía Jeremías. Como decía ese Jeremías. Es tremendo ese Jeremías. Le decía a Dios, Señor, vuélvenos y nos volveremos. Así diciéndole al Señor, si tú no lo haces, no vamos a volver. Pero si tú nos haces regresar, entonces de plano vamos a regresar. Pero tenemos que salir con eso en nuestro corazón. Avanzar. Amén, hermano. Sin apartarse. Esa palabra apartar también significa apagar. Sin apagarte. Esa palabra también significa descender, dejar de hacer. Oiga, también significa rebelde, revuelta, amargo. ahora que están de moda las manifestaciones, ¿verdad? Ya por cualquier cosa hace manifestación la gente. Como la vez pasada que le conté, que unos muchachos, como les iban a cambiar de, no sé si de profesor, de director, no estaban de acuerdo, hicieron manifestación y bloquearon la calle. ¿Verdad? Un hermano que no quiere que su esposa se le sale tanto la comida, va a hacer manifestación y va a parar todo el tráfico porque mi esposa aprenda a comer, a cocinar. ¿Qué sé yo? Entonces, óigame hermano, sin descender, no tienes que descender. Eso descender significa que hay que descender es bajar, ¿verdad? Entonces, no descender significa que hay que congregarse. Amén. Amén, hermano. No descender significa que hay que congregarse. No dejar de hacer. Hermano, te voy a dar un minuto. Vamos a ver. Un minuto. Vamos a ver. Ahorita son las 12 y 20 y 50 y ahí está, y 21. Tú eres un minuto para que tú analices en qué vas a empezar a caminar. Porque si salimos de aquí y no empezamos nada, hermano, ¿para qué oímos el mensaje? Entonces, un minuto, no un minuto de silencio, pero sí un minuto para que tú medites. No se ponga a leer la Biblia, piense qué es lo que va a empezar. Si quiere, apúntelo. ¿Ya pensaste que vas a empezar? ¿Sí, no? Bueno, los que lo hicieron. Y los que no lo hicieron, pues háganlo en su casa, ¿verdad? Siéntese. Y tiene toda la tarde para meditar, hermano. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a consagrar más? ¿Va a buscar más al Señor? En sus estudios, en su hogar, en su familia, en su vida propia. No sé. Pero propóngase algo, hermano, por favor. Y aquí dice, dejar de hacer. No tenemos que dejar de hacer las cosas que nos van a ayudar a alcanzar la bendición que nosotros queremos. Amén. Amén, hermano. No tenemos que ser rebeldes en contra de Dios, en primer lugar. No tenemos que ser revoltosos. Si algún hermano, cada vez que hacen convocatoria para ir allá al Parque Central, va, discúlpeme hermano, pero así no va a avanzar en el Evangelio. No va a avanzar. No, es que dicen que vale puntos, dicen, ¿verdad? Pues estudia y no hay necesidad de esos puntos extras. Estudia, estudia y estudia. Y hay que tener cuidado con la amargura, porque la amargura hace que la gente, como ya lo vimos con Noemí, deje de caminar. Deje de caminar. Deje de caminar. Amén, hermano bendito. Es que Dios quiere que tú seas feliz. ¿Lo cree usted o no lo cree? Dios quiere que tú estés bien, hermano, en todo el sentido de la palabra. No que te vuelvas millonario, porque uno puede ser feliz comiendo lo necesario y teniendo lo necesario, pero que seamos felices. Amén. Vamos a ver. Mira este otro. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, ¿verdad? O sea que en lugar de estar orando, ese cuate estaba viendo a los demás. Vamos a orar, y todos orando, y solo un hermano, ¿verdad? A ver cómo hace de caras. Vamos a ver aquel, y viendo quién hace caras más feas esta, ¿verdad? Y no ora. Así estaba Elí. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, largamente. Y hermano, y en todo el tiempo Elí lo que estuvo haciendo fue viendo la boca de ella. Dice, a Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y había pues eso es lo que pasa cuando uno no llega a buscar a Dios a la iglesia, ¿verdad? Ah, ese viene bolo, dicen, ¿verdad? Y no viene bolo el hermano, ¿verdad? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Algunos hubieran dicho, mira hermano, vengo en problemas. Tuve problemas en mi trabajo la semana pasada. Tengo problemas con mi esposo. Mis hijos no me hacen caso. Y cuando llego a la iglesia, el hermano que me da la bienvenida, me dice, hermana, usted tiene cara de bolo o de bola. Yo me voy de esta iglesia. Ahí no hay amor. Así le pasó una vez a unos hermanos, fíjese. Había unos hermanos que tenían problemas en su sistema nervioso. Entonces ellos caminaban así con dificultad y no hablaban bien. O sea, la forma de pronunciar, no pronunciaban bien las palabras. A veces había que ponerle bastante atención para entenderlas. Eran dos, el papá y su hijo. Y una vez ellos me contaron de que un hermano les dijo que por qué habían llegado a la iglesia a bolos. Dijo, hermano, y le tuve que explicar que esa es una enfermedad. Pero el hermano, yo tenía muchos, después de que se lo dijeron, pasó muchos años en la iglesia, hermano. ¿Pero qué hubieran dicho algunos? Yo me voy, hermano. Entonces, porque lo que llega a la vida de la persona son situaciones que lo quieren desanimar. A veces problemas entre nosotros mismos. Está bien, yo no estoy invitando aquí a nadie a que sea el que provoque problemas. Sí, en todas las iglesias hay gente que provoca problemas. Lo que yo te invito a ti es que tú no seas de los que provocan problemas. Pero si te provocan problemas, tú tienes que seguir caminando. Amén. Al final de cuentas vas a llegar a tu meta y vas a recibir la bendición por la cual te esforzaste. Pero aquí entonces viene este y le dice, digiere tu vino. Y Ana le respondió, Ana no lo maltrató, usted viejo choco, ¿qué cree que vengo a hacer yo a la iglesia? No le dijo nada, sino que ella con todo respeto, porque él era una autoridad. Le dijo, Ana le respondió, no, señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorga. Oiga esto, mire, mire, hermano, ¿Elí estaba bien o estaba mal Elí? ¿Usted ya leyó la historia de Elí? ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba mal. Óigame pues. ¿Él era un buen ejemplo, sí o no? ¿Era buen ejemplo Elí, sí o no? No, no era buen ejemplo. No corregía a sus hijos, por ejemplo. No era buen ejemplo. Sin embargo, vino este y le dijo, todo lo que le dijo, estoy atribulada, ta, ta, ta, y Elí le respondió, ve en paz, el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y aquí sería, se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste, aquí sería, y caminó la mujer su camino, caminó la mujer su camino, comió y no estuvo más triste. Entonces, óigame pues hermano, ¿quién hizo la obra? ¿Dios o Elí? Dios. ¿Pero Elí era buen ejemplo o no era buen ejemplo? No era buen ejemplo. ¿Pero lo usó Dios, sí o no? Sí. ¿Quién hace la obra entonces? ¿El hombre o Dios? Dios. A final de cuentas, Elí estaba mal, pero ella llegó, sacó todo lo que tenía, el otro la bendijo y Dios fue el que hizo la obra. Amén, hermano. Es que esto hay que entenderlo, hermano. Esto hay que entenderlo, porque aquí está hablando de ministración. No es el hombre el que hace la obra, es Dios. A uno lo que le corresponde es ir a ministrarse, y uno cumple con Dios sacando cualquier basura, y al final de cuentas, el hermano si entendió, no entendió. Mejor si no entendió, ¿verdad? Pero el que va a hacer la obra, el que oye es Dios, y Dios es el que oye la petición. Óigame, hermano, ¿me está escuchando? ¿Y qué hizo esta mujer entonces? Después de que sacó su amargura. Caminó su camino, comió, ¿y qué más? ¿Qué más? No estuvo más triste. Óigame pues, hermano. El problema es que entonces algunos no caminan, no avanzan, hermano. El problema por el cual algunos no llegan a la meta es porque siguen recordando del pasado. ¿A quiénes de los que están aquí les han pasado cosas malas? Muy malas. Pero, ¿por qué le digo eso? Porque uno, en la mente de uno, ahora piensa que uno es el más sufrido. Que solo a uno le han pasado cosas malas. Todo lo malo del mundo, solo a uno le ha pasado, ¿verdad? Pero esta Ana sacó la amargura, se ministró, pues si es necesario volver a ministrarte y volver a ministrarte y volver hasta, si hay que ministrarse 1000 veces lo mismo, pues hay que luchar y ministrarse, al final Dios va a hacer la obra, porque de eso estamos hablando, de caminar, de caminar, de caminar. Pero una de las cosas que ella hizo fue que ya no estuvo más triste. Es como, mira pues, es como que un hermano cayó en adulterio hace 10 años. Pero ya siendo cristiano, porque si no era cristiano, pues le sobra a todos ellos. Ya siendo cristiano, cayó en adulterio. Y ya pasaron 1 año, 5 o 6 años, y todavía se siente acusado. No, pues si no lo ha confesado, si no lo ha sacado, entonces por eso es que se siente acusado. Pero si ya se puso a cuentas con el Señor, incluso se ministró y dijo, mira hermano, yo hice esto. Pero ya se arrepintió, ya lo dejó de hacer. Ya tendría que sentirse perdonado. ¿Me está escuchando, hermano? Hermano, me está escuchando. Ya tendría que sentirse perdonado. A veces el enemigo llega a tirar dardos, pero hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. A mi hermano me impresionó una vez que estábamos viendo con mis hijas una película de Martín Lutero. Cuando este cuate ya había nacido de nuevo, pero todavía no había salido de Babilonia. Y entonces él estaba predicando, y esas prédicas son en base a los libros que están escritos de él, en donde él decía, cuando el diablo llegue y te acuse acerca de tus pecados y te quiera condenar y te diga, tú no mereces tal y tal cosa porque eres pecador, tú respóndele, sí, tienes razón, soy pecador, pero Dios ya me perdonó. Hermano, a mí me dieron ganas de gritar gloria a Dios ahí, porque esa es la convicción que nosotros debemos de tener, que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Amén. Todos nuestros pecados. ¿Me está escuchando? Señor, perdona nuestros pecados. Entonces esta mujer ya no estuvo más triste. Ya no estuvo atada al pasado. Al pasado, hermano. Sino que dijo, bueno, ya estuvo hasta aquí. Así como cuando le dijeron a David, David, mira, el niño está enfermo y no comía. David no comía, ni se bañaba, ni se cambiaba. Mira, el niño está malo, ya lo llevaron a tal lugar y dice el doctor que no. Y seguía ahí afligido David. Cuando le dijeron, mira David, el niño se murió. ¿Qué hizo David, hermano? Se levantó, se bañó, se rasuró. Traigan una carne asada, dijo. ¿Qué te pasa? Pues si ya se murió. Dijo, yo no puedo hacer nada, yo tengo que... Porque ya se había puesto a cuentas con Dios, ¿verdad? Ahí había llegado el profeta, ya le había pasado el machete. Ahí ya se había puesto cuentas con Dios. Hermano, hermano, hermano, ¿te pasó algo malo a ti en el pasado? ¿Que todavía te lastima? Yo no te digo que, hermano, ¿por qué? No, yo te digo de parte de Dios. Tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo. Si no te has puesto a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios y saca. Ah, es que ya lo ha hecho, hermano, pues vuélvelo a hacer. y vuélvelo a hacer todas las veces que sea necesario, porque tienes que caminar, tienes que avanzar hasta llegar como le tocó a Ruth y a Noemí, a Belén, y ahí fueron redimidas, hermano. Que Ruth terminó siendo, hermano, una mujer importantísima en la sociedad de aquel tiempo y en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque caminó, se despojó, no se dejó desanimar, no dejó de caminar hasta que llegó. Amén. Yo me imagino que cuando Ruth llegó a Belén, vos era algo viejito, porque le dijo, no ha seguido a los jóvenes, le dijo, ¿verdad? Y algo mero veterano, así como así, ¿verdad? Ya pensando, a ver quién dice, estaban, ¿verdad? Pero bueno, ya no estés más triste, hermano o hermana. Suelta eso malo que te hicieron en el pasado. Perdona. Y si tú dices, hermano, es que ya perdoné. Vuelve a perdonar. Pero va a llegar un día en que eso ya no te va a herir, ya no te va a lastimar, ya no te va a detener. Y tienes que avanzar. Amén. Si cometiste pecado, ya le pediste perdón a Dios, y ya te pusiste a cuentas con Dios, ya no dejes que el enemigo te llegue a estorbar y a detenerte. Si ya te pusiste a cuentas, y ya lo dejaste de hacer, entonces cuando el enemigo llegue a estorbarte, reprende en el nombre de Jesús, y recuerda que el Señor ya te perdonó. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y otra cosa, si en algún momento alguien cometió un pecado, y tal vez yo predicando digo, los que hacen tal pecado, yo no lo estoy diciendo por ninguno de los que están aquí. Tú siéntete tranquilo, hasta más contento, ¿verdad? De eso ya me perdonó el Señor. Y tienes que seguir avanzando. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Así cuando yo diga, las hermanas que le pegan a su esposo, tú vas a decir, eso era antes, hermano. De eso ya me perdonó el Señor y vas a seguir avanzando. Amén, hermanas. Hermanos. Hermanos, ¿verdad? Porque, bueno, no sé si aquí hay hermanas que le pegan al esposo, ¿verdad? Entonces, tienes que caminar tu camino. Vamos a ver. Bueno, vamos a orar. Sube, mija, vamos a orar. La verdad me quedé muy, el tiempo no me alcanzó porque hay más cosas. Mire todo esto, aquí hay un montón de cosas buenas que te van a pasar, hermano. Vamos a ver, mire este. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera caminado, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Pero todo eso no les pasó. ¿Por qué no les pasó todo eso? Porque no caminaron los caminos del Señor. Ahora, y si sí caminamos los caminos del Señor, entonces el Señor va a derribar a tus enemigos espirituales, porque esos son los que más fastidian. Porque tú vas en la camioneta y te van fastidiando, llegas a tu trabajo y te van fastidiando. A esos, el Señor los va a destruir si seguimos caminando los caminos del Señor. El Señor va a levantar la mano contra tus adversarios. El Señor te va a sustentar con lo mejor del trigo y con lo mejor de la, y con la miel de la peña. El trigo representa la palabra de Dios, la miel representa la revelación, pero el trigo también representa pan, pan literal. Pero hay que caminar. Bueno, hasta ángeles aparecen, mire, cuando caminamos y no desistimos. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. En el nombre de Jesús. La solución, hermano, Dios hace milagros, amén. Dios hace milagros. ¿Tú crees que Dios hace milagros? Dios hace milagros. La solución puede estar en inmediata, hermano, hermana. La solución puede ser inmediata, pero la solución también puede llevar tiempo. ¿De qué depende que alcancemos la solución o la bendición o la meta? Que sigamos caminando. Amén. Y entonces, no sé, de aquí a algunas semanas, o algunos meses, o algunos años, tú vas a ver la recompensa, digámoslo así, de que seguiste caminando para aquello bueno que te propusiste en tu corazón. No sé. Hasta que te gradúes de la universidad y te va a ir bien. Bueno, hay muchas cosas, pero vamos a orar. Padre, abre tus ojos, por favor, abre tus ojos un momento. Dios siempre va a estar contigo, hermano, hermana. Siempre. En los momentos buenos, Dios está contigo. En los momentos difíciles, en tu caminar, Dios también va a estar contigo. Hay momentos difíciles en la vida de todos nosotros. Y a veces, hermano, mire, yo le pregunto al Señor, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque en el libro de Hebreos dice, hablando de Jesús, que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y a nosotros nos pasa, no en el sentido que le pasó a él, en un sentido diferente, pero nos pasa eso. Hasta que estamos metidos en algunos problemas, entendemos que no teníamos que habernos metido. Pero aún de ahí nos saca el Señor. Entonces, lo que yo quiero decirte, hermano, es que camina tus caminos, pero que estén en el camino del Señor. Amén. En el cual tienes que, como hizo Ruth y Noemí, como está aquí, ya lo apagaron. Pero como dice aquí la Biblia, comenzaron a caminar. Y aunque vengan, como no lo vimos, hay otras cosas adversas que pasan. Pasan cosas malas. Incluso tú obedeciendo, tú caminando, van a pasar situaciones adversas. Pero tú y yo tenemos que seguir avanzando, avanzando y avanzando. Porque el Señor está con nosotros. Siempre. Siempre. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús. Levanta tu petición al Señor y dile, Señor, ayúdame a caminar. Ayúdame a avanzar. Díselo, hermano, díselo. Levanta tu oración, hermano. ¿Será que tienes que caminar para que en tu hogar haya paz? ¿Será que tienes que caminar para que en tu hogar haya felicidad? ¿Será que tienes que caminar para perdonar a los que quisieron destruirte? ¿Será que necesitas caminar para buscar a Dios de corazón? ¿Para servirle a Dios de corazón, con gratitud y con excelencia? ¿Será que tienes que caminar para ser un buen trabajador? ¿Para ser un buen estudiante? ¿Para ser un buen empresario? ¿Será, hermano, que tienes que caminar para consagrarte para Dios? ¿Será que tienes que caminar para alcanzar tu liberación? La clave de Ruth y Noemí está en que ellas comenzaron a caminar. Comenzaron a caminar. Sabían que la distancia era larga, pero paso a paso que ellas caminaron, llegaron. Pueden ser que sean muchas situaciones adversas, puede ser que sea mucho el daño, las heridas, el rencor, la amargura, el dolor, la adversidad, la enfermedad, la escasez. Pero si tú caminas paso a paso, paso a paso, en el nombre de Jesús. Va a llegar el momento en que Dios te va a dar la victoria. Y cuando tú voltees a ver, te vas a dar cuenta todos los enemigos que destruiste, todas las situaciones adversas que lograste vencer. Y dile al Señor, ayúdame a caminar, Señor, en el nombre de Jesús. Dile al Señor, ayúdame a caminar. Díselo al Señor. Ayúdame a caminar, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Primero, hermano, para caminar en los caminos de Dios. Jesucristo es el camino. Todo lo demás tiene que estar en armonía con Él. Si no está en armonía con el camino que es Jesús, entonces no es de Dios. No tienes que caminar ese camino. Si sí está en armonía con el camino que es Jesucristo, entonces camina ese camino y avanza. No dejes a medias, no dejes a medias. No te desanimes, no te desalientes, no claudiques, no te desvíes. Levántate y camina en el nombre de Jesús, porque el Señor está contigo. El Señor está contigo, hermana, hermano, el Señor está contigo siempre, siempre, siempre. Él está, la promesa de Dios es, yo voy a estar con ustedes siempre, todos los días. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Yo voy a estar contigo siempre, a cada día, a cada momento, en cada situación de la vida. Yo voy a estar contigo para ayudarte y para sacarte, para levantarte, para restaurarte, para perdonarte, para liberarte. Esa es la promesa de Dios, hermano.